hacer mi luz brillar. Y luego cuando vi el rostro de mamá, me recordó que es en mi hogar donde debo empezar. Llena de disposición, de mí empecé a dar, y entre los míos traté yo de hacer mi luz brillar. Y a una anciana encontré llena de aflicción. Le hablé con dulce voz y luego la escuché. La expresión de ella cambió y gozo pude ver. Deja que alumbre tu luz para que al verte obrar bien glorifiquen al Padre en los cielos. Y a las horas pasar, yo le pedí al Señor que me dejara dar su luz a alguien en dolor. Mas luego al continuar, a alguien sola vi, a quien amigas por bromear hacían. Actuar cual Dios.